siguiente y cada sábado sale lo que tiene que ser, porque de eso se trata. He tenido el placer de esta semana conocer sugerencia, me dijeron, mira, fíjate, escucha una nota, quiero que veas de esto. Silvia Cosi me habla de lo que es un taller que se va a brindar de karma dije, mira vos, qué bueno, quiero hacerle una nota, me gustaría, mira, va a venir en la tarde, la quiero tener en el programa. Y todo llevó, y agradezco a Gastón especialmente, esto que hoy pueda estar aquí en el programa. Gabriela Fers, bienvenida a Seres de Luz y ahora te presentamos juntas. ¿Cómo estás? Gracias por estar aquí. Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias por esta oportunidad, Felices de tener. Estamos lejos de Buenos Aires, del resto del país, y bueno, y hay que fomentar esto, ¿no? De estar, aunque el internet hace lo suyo, ¿no? Porque sí, en cierto momento es como que estábamos muchísimo más alejados, cosa que ahora no sucede ni siquiera con gente de Siberia. Pero de todas maneras el contacto personal es irrepetible y no se puede reemplazar. De verdad que sí. Así es que, bueno, felices con la tecnología que nos acerca muchísimo. Sí. Y Gabriela, contanos un poco, porque vos vas a venir a brindar un taller, pero te quiero conocer, que nos cuentes más acerca de vos para que la gente te conozca. Vos estuviste y llegaste aquí a San Juan a través de Radio Mantra, hoy no estás por allí, pero tenés una fundación, Fundación Fer. Fers. Sí, la fundación, yo también me desvinculé hace unos pocos meses, pero de todas formas fue una parte de mi vida que me ha formado muchísimo. Estuve 10 años ahí. Ajá. Trabajando. De todas maneras, el trabajo previo también llegó a que todo conjugara, porque vos viste que todo lo que uno hace a lo largo de la vida a veces parece como cosas sueltas, como cosas que no tienen mucha conexión. Y llega un punto en tu vida que cuando tenés el objetivo claro, la dirección clara, te diste cuenta que todo conjuga hacia lo mismo, ¿no? Todo lleva a lo mismo. Y el crecimiento que tuve en lo personal y con el público, con la gente, fue maravilloso. Nosotros lo que hacemos es trabajar con todo lo que trae la gente de vidas pasadas, todo lo que tenemos nosotros de vidas pasadas, ¿qué es lo que o lo aprovechamos y vivimos felices y gozando de la vida y disfrutando de la vida, o nos hace sufrir? La gente, mucha gente cree que el ser humano nace para sufrir, para dolor, para penurias, pero en realidad las, entre comillas, penurias o dolores que podamos tener a lo largo de una vida son para aprender, son como materias, como viste, como en la escuela, ¿no? Uh-huh. Me llevé matemáticas, me llevé lengua, bueno, yo me llevé egoísmo, me llevé vanidad, y eso es lo que tengo que trabajar. Cuando nosotros tenemos que dar matemáticas, tenemos que estudiar, y la vida nos presenta ejercicios de matemáticas para resolver. Claro. Cuando nosotros somos egoístas, lujuriosos, avaros, vanidosos, etcétera, la vida nos presenta esas situaciones que fueron aceptadas por nuestra alma al nacer para que nos pongan casualmente bajo examen para ver si lo superamos. Sí. Entonces, lo que nosotros hacemos es trabajar desde la astrología kármica, porque es un instrumento irreemplazable, porque te ahorra muchísimo tiempo, años de terapia, años de autoobservación, y con toda la información que viene de vidas pasadas, tanto los talentos, los logros que ha tenido uno en vidas pasadas, y de que no cree en vidas pasadas y en reencarnación es lo mismo, porque toda esa información queda guardada en nuestro subconsciente. Bien. Los talentos, si sabemos exactamente cuáles son, los potenciamos, porque muchas veces ni siquiera los talentos los conocemos. Por ahí te digo, pintame un cuadro, no, pero yo nunca pinté. Te pongo un pincel en la mano y la verdad que me sorprendo de lo que hice. Uh-huh. Y también los errores que hemos cometido en vidas pasadas, los defectos de carácter, que tienen una incidencia, mira, es directa la incidencia de los errores o los defectos que hemos sabido fomentar y desarrollar en vidas pasadas, que se han transformado muchas veces en hábitos arraigados, y la vida nuestra presente, los problemas que puedo tener de pareja, de dinero, de salud, de relación, etcétera. Entonces, sabiendo dónde está la causa, puedo saber cuál es la solución. Claro. Es importante para la gente saber que, por más que se sientan deprimidos, desahuciados, no sé, que todo tiene solución. Lo que pasa es que cuando uno está en el medio de la vorágine, en el medio del problema, no ves más allá. Claro, es muy difícil. Es muy difícil, sí, totalmente. Bueno, en eso consiste, es una partecita, me parece, este taller que vas a venir a brindar aquí, Karma y Transmutación. Nadie quiere repetir materias, Gabriela. Yo no quiero. Y si no, no quiero otro maestro, pero ¿realmente podemos transmutar el karma? Sí, mira, la filosofía nuestra es muy práctica. Siempre decimos, no me creas lo que te estoy diciendo, probalo y lo vas a poder comprobar vos misma. Bien. Nosotros sabemos como seres humanos que somos un cuerpo físico, un cuerpo emocional y un cuerpo mental. Con el cuerpo físico, inclusive profundizamos el karma negativo por medio de la alimentación, porque justo, ¿viste cuando una persona dice, mira, yo como lo que mi cuerpo me pide? Sí. Pero el cuerpo, la mala alimentación ayuda a materializar y a cristalizar el karma negativo que yo traigo de vidas pasadas. Si yo trabajo desde la alimentación equilibrada, estoy dándole equilibrio a mis elementos internos, porque nosotros, así como en la naturaleza, en nuestro cuerpo tenemos el agua, la tierra, el fuego, el aire. Sí. Alimentándonos equilibradamente, estamos equilibrando nuestros elementos, y de ahí que vamos a formar parte de la abundancia de la naturaleza. El ser humano se alimenta muy mal, se alimenta para fracasar, entonces después nos quejamos que la abundancia de la naturaleza no, ni siquiera la veo, y es que yo misma me estoy separando. Uh-huh. Trabajamos entonces con el cuerpo físico desde el movimiento físico y la alimentación. Bien. Trabajamos desde el cuerpo emocional con la respiración, que uh-huh. tiene una relación directa, ¿sí? con la respiración diafragmática. Y desde el cuerpo mental con la meditación kármica, que no es la meditación solamente de pongo la mente en blanco, que uh-huh. es muy fácil para los budistas, pero para los occidentales es muy difícil, sino trabajar con todo ese karma que nosotros traemos de vidas pasadas, que está, como te había dicho hace un rato, guardado en el subconsciente, pero en forma de imágenes. Trabajo con las imágenes, modificándolas, reemplazando imágenes negativas por imágenes positivas, y ese trabajo también ayuda a potenciar el karma positivo, ¿no? Si por un lado estoy debilitando el negativo y profundizo y desarrollo el positivo. Claro. Lo peor que puede hacer una persona en su vida es luchar en contra de un defecto o reprimirse, porque lo estoy alimentando más. Sí. Nosotros apuntamos a debilitarlo, ¿no? Claro, todo lo que niego persiste. Claro, es que es así. Sí. Lo sobrealimento, lo engordo. Sí, sí, sí. Ay. Totalmente. Y hablando. Entonces, sí, ahí sí. estamos en un punto en que no estoy sufriendo la vida que me va llevando de un error a otro, de un problema a otro, sino que yo estoy eligiendo, estoy tomando el control de mi vida desde la conciencia, no desde la personalidad, porque la personalidad, viste cómo es, ¿no? Nuestras personalidades, que son ciclotímicas, nerviosas, temerosas, todo lo que ansiosa, todo lo que pueda tener la personalidad. Y le hemos dado por milenios el control de nuestras vidas. Compro una casa de acuerdo a mi personalidad, a mis deseos, a mis atracciones. En mi caso, después digo, a la semana digo, ¿dónde estaba yo cuando elegí este hombre? La típica. Claro, voy por el séptimo marido, ¿cómo llegué a este punto? Me han echado del trabajo 15 veces, ya no sé qué más hacer, la culpa de todos los 15 jefes que he tenido. Claro, y es que no nos estamos dando cuenta que somos nosotros los que hemos llegado a ese punto. Así que sabiendo cuál es la causa, ahí tengo yo pleno control de mi vida y puedo empezar a disfrutar de la vida. Suceda lo que suceda, porque yo no puedo evitar un problema de dinero, no puedo evitar alguna enfermedad en la familia, pero sí la forma en que yo lo tomo y tomar esa cosa entre comillas negativa, sí, y utilizar esa energía positivamente. Bien. No, es maravilloso, qué interesante, porque lo que te decía es real y lo dice constantemente quien manda mensaje aquí y nos pasa a todos, Gabriela, el hecho de decir, yo no quiero materias pendientes, yo quiero cambiar esta situación de hoy porque hasta hoy no me ha ido bien, y de repente la manera es eligiendo y tomando cartas en el asunto, pero de verdad, conscientemente. Sí. Los cambios más grandes, vos fijate que los hace la gente que ha llegado al fondo, uh-huh, al fondo de la crisis. Sí, sí. Porque el que más o menos la pilotea, le decís, ¿y cómo andás, María? Y bien, acá todo bien, la familia bien, el trabajo bien. La encontrás 10 años después y decís, ¿cómo andás, María? Y bien, acá tirando, todo sin noticias, todo bien. Sí, sí. En cambio, el que se quedó sin trabajo y al mismo tiempo el marido la abandonó, y el perro se le escapó, y qué sé yo, y se quedó sin un peso, y anda pidiendo monedas, dice, ya no quiero más esta vida. Claro. Y cuanto más bajo uno cae, más alto es el salto que puede pegar después, ¿no? Sí. Es como un salto que vos pegás en el piso, ¿no? Cuanto más envión tomás, más alto llegás, ¿no? Pero es una cuestión de elección. Ojo, que hay gente, sí, que le cuesta pegar ese salto y pasa años y años ahí en el piso sin poder levantarse, sin poder dar ese salto. Claro, lo que pasa es que siempre se necesita un grupo, un instructor, un guía que te ayude. Una persona sola no puede hacer el trabajo, aunque lo debe hacer en cuanto a su propia modificación. Si yo no te puedo sacar el karma a vos. Claro. Yo no puedo transmutar por vos. Es un trabajo interno tuyo, pero siempre bajo la guía de un instructor, de un grupo, de una persona, ¿no? No que sea mejor o más evolucionado, sino que ya ha pasado por ese camino y sabe de qué se trata. Así como una brasa sola no hace fuego, uh-huh, una persona sola, metida en el medio de todos sus problemas y no sabiendo, no pudiendo ver más allá de la nariz, es muy difícil que salga, ¿no? Claro. Por eso es que también nuestro trabajo es tratar de llegar a la mayor cantidad posible de gente para que todo sea una filosofía accesible a todo el mundo, ¿no? Claro, claro, claro. Es la razón de este viaje, en realidad. Y que tome tratar de llegar a todo el mundo. Y que tome su propia maestría, digamos, haciéndose, claro, cargo de eso. Me encantó. Gabriela, vos como astróloga, desde la astrología, decidiste hacer este camino como terapeuta kármica. Sí. Y que, la verdad, confieso, es la primera vez que escucho y me encantó. Dije, es maravilloso. Mira, yo empecé de muy chiquita con la astrología común, la tradicional. Pero había algo que no me completaba. Y es que la tradicional te da toda una serie de características de cómo sos vos, pero vos llegas a tu casa y bueno, soy egoísta, soy vanidosa, soy esto y aquello, y ahora ¿qué hago con todo esto? Claro. En cambio, con la kármica va mucho más atrás, teniendo en cuenta que si yo te digo a los 30, 40, 50 años, esas son tus características, y vos me decís, sí, soy así, sí, me podés decir a lo largo de 30, 40 años, he tenido experiencias, he vivido como para darme cuenta que sí cometí errores y sí acerté otras. Claro. Pero si vamos a tener en cuenta que la carta natal se levanta o se realiza a partir de la fecha de nacimiento y la hora de nacimiento, hay un bebé que recién nace, no pudo haber tenido la oportunidad de experiencias, entonces todo lo que trae tiene que ser de vidas pasadas, sí, no, o sí. Sí, sí, sí. Y cuando yo interpreto las cartas de la gente, hasta ahora nadie me ha dicho yo no soy así. Es lo que nosotros traemos de vidas pasadas, que esa es la diferencia, ¿no? La astrología kármica es tener la lectura de todo esto que traemos de vidas pasadas. Entonces yo ahora, en este presente, ¿qué elijo? Seguir repitiendo los mismos errores, seguir cosechando los mismos problemas, o modificar, transmutar y cambiar mi destino, elegir lo que yo quiero. Porque nosotros como seres humanos tenemos muchísima capacidad para generar energía creadora, ¿no? Que es la energía sexual. Sí. Con energía sexual uno puede crear un bebé en la panza, uno puede crear una obra de arte, una pieza musical o nuestra propia vida. Si yo tengo esa capacidad creadora como todo ser humano, pero después se me va como agua entre los dedos, con discusiones, con es como una batería que se me descarga, ¿no? Claro. Con discusiones, con peleas, con preocupaciones, con ansiedades, con amargo, hablando, dice la gente que está las 24 horas hablando, criticando, sí. Pensando. El hecho de pensar desenfrenadamente, que son las 2, 3 de la mañana, si me faltan 2 horas para levantarme y todavía no me dormí, eso te desgasta muchísimo. Sí. Entonces, cuando vos decís, bueno, este es mi objetivo en la vida, ya no tenés batería, no te queda resto, no te queda nafta, combustible. Claro. Entonces uno tiene que saber, no solamente generar esa energía creadora, sino saber aprovecharla, guardarla y utilizarla para las cosas positivas que realmente uno tiene que necesita tener la batería cargada. Claro, claro, claro. Pero es real lo que decís. Uno solo no puede a veces. A ver, qué bueno que puedas hacer la carta natal kármica para descubrir a través de mi fecha de nacimiento y demás. Ahí aparece, bueno, mira, Silvia, esto traes de otra vida. Más sí. o menos sería así. Claro. Yo te voy a decir en la carta natal cuáles son los talentos tuyos, que muchos los conoce uno y unos tantos no. Sí. Muchas veces uno se sorprende, ¿no? Porque en realidad hay cosas de la vida cotidiana que nos lleva tanto la atención, sí, que nos enfocamos solamente en eso y ni siquiera percibimos el resto. Entonces, ¿cómo potenciar tus virtudes? Y también, no solamente cuáles son tus defectos, sino cómo tenés que hacer para modificarlos y cambiar tu vida. Claro. Por eso nosotros, te decía que con la astrología kármica he probado con otras técnicas y siempre vuelvo a lo mismo, porque es impresionante, es irreemplazable. Sería bueno que todo el mundo supiese sí. astrología, ¿no? Sí. Porque realmente es una clave, una llave maestra que te abre todo un panorama impresionante, ¿no? No solamente, como te decía, de todo lo que uno trae de vidas pasadas, sino después qué haces con esa información. Sí, totalmente. No, me parece maravilloso. Qué bueno que vengas a San Juan, la verdad. Y qué bueno que hayas podido abrir la puerta para contarlo en este primer contacto, porque decreto y pido al universo hayan más. Sí. Que podamos... La verdad una linda oportunidad para mí poder conocerlos personalmente. Hay muchos que los conozco por virtualmente, sí. pero como te decía, ¿no? El contacto personal, y un poco escuchaba cuando empezabas tu segmento, la persona esta que te saludó tan profundamente, ¿no? Sí. Y uno a veces no se da cuenta del impacto que puede provocar una o dos palabras que pronuncia, que a lo mejor a vos te parece cotidiana. Pero una persona que está escuchando tu programa, una palabra sola, ya es como que es un impacto que te sacude, decir, pero ¿qué estoy haciendo de mi vida? ¿No? Sí. Y está bueno eso, porque uno tiene que trabajar y hacer lo suyo sin estar esperando resultados, sin expectativa. Totalmente. Pero de todas maneras, siempre a alguna persona, aunque sea una solita, sí. ayudamos, ¿no? Y eso es lo que nos da el incentivo, el entusiasmo para seguir trabajando. Aunque sea una sola persona que se sienta ayudada, que vea las cosas con otro prisma, con otro lente, que pueda llegar a ver por encima de sus problemas, con eso ya nos conformamos. Totalmente, es así, y es tan real, lo has descrito tal cual lo pienso, así es que me imagino que a vos también te pasa y te debe haber pasado por el trayecto que estuviste haciendo en Radio Mantra. Sí, la verdad que sí, la gente, y de todo el mundo, ¿no? La gente muy agradecida. Vuelvo a ponderar lo que es internet, ¿no? Aunque sí, tiene sus cosas negativas, sí, pero la llegada de toda esta información, que por supuesto mezclado con cosas que por ahí no son tan positivas, pero bueno, si vamos a hacer un balance, la llegada que podemos tener a cantidad de gente que está tan lejos, que no tiene contacto con a lo mejor viven aislados en una ciudad, lo único que tiene es el wifi, sí, y puede hacer su trabajito interno, ¿no? Totalmente. Realmente es muy, muy, muy poderoso. Sí, de verdad que sí. Bueno, yo miraba la fecha y en un momento dije, queda un montón y no queda tanto. 18 y 19 de junio es el próximo mes. Claro. Van a ser 2 días de trabajo intenso de 14 a 18 horas. Este taller teórico práctico, porque va a haber ejercicios también. Sí, yo siempre así las clases las doy así muy, muy espontáneas, con trabajos, con audiovisuales. La gente puede participar, me gusta que pregunten, porque a lo mejor la pregunta de uno, a uno le parece tonta, pero responde a todo el mundo, ¿no? Sí, y hay mucha gente que por ahí no se anima a preguntar y le sirve la pregunta del de al lado. Y después vamos a trabajar con la meditación, así que seguramente vamos a terminar el taller con meditación kármica para que tengan una base de cómo hacer después solitos en casa. Uh-huh. ¿Sí? Y el taller va a ser el sábado y el domingo queda para gente que quiera tener su carta natal o consultas astrológicas, me voy a quedar otro día. Maravilloso. Para que puedan tener acceso también a esta experiencia, ¿no? Porque realmente es un estudio que te sirve hasta el último día de tu vida, porque uno lo va escuchando, la consulta la pueden grabar. Bien. Y uno puede escuchar a medida que va pasando el tiempo y va viendo qué es lo que ya modificó, qué es lo que todavía le quedó en el tintero, qué cosas intentó modificar y todavía le quedan vestigios de vidas pasadas. Uh-huh. Es muy interesante, ¿no? Ver, porque uno mismo puede ir viendo su propio desarrollo. Solamente uno se puede dar cuenta el nivel evolutivo que tiene. Yo no puedo levantar una carta para decirte en qué grado de evolución estás. Bien. Eso lo puede saber uno, porque obviamente desde el momento en que uno nace y la vida transcurre, uno puede profundizar los errores, los defectos, o puede modificarlos. Sí, sí, sí. Y un gran termómetro para eso es la gente que nos rodea. Sí, es decir, sin duda. Si la gente que nos rodea son todos egoístas, quiere decir que yo todavía no pude modificar mi egoísmo. Claro, sí, me veo en el espejo. Claro, tal cual. Y muchas veces las que te dicen, no, yo no soy así, mi marido, inconstante, pero yo no soy así. Imposible. Si uno atrae un marido así, es porque yo todavía lo tengo. Tal cual. A lo mejor en un porcentaje muchísimo inferior, a lo mejor más chiquitito, a lo mejor lo empecé a modificar, pero tengo en el subconsciente todavía la energía dando vuelta de deuda de vidas pasadas. Sin duda. Y eso es lo que atrae a la gente, ¿no? Entonces, cuando va pasando los años y voy viendo en qué círculos me muevo, yo voy viendo el paso de mi paso evolutivo de acuerdo a la gente que me rodea. Uh-huh. Es cierto, aprendí hace un tiempo a observar a mi entorno para verme y no está mal, veo ahora. es un ejercicio lindo para ver, sí. Sí. Requiere mucha autoobservación. Sí, sí, tal cual. Y mucha objetividad, ¿no? Porque cuando nosotros expandimos nuestra conciencia, la conciencia te lo dice sin pelos en la lengua. Uh-huh. Mirá, sos egoísta, modificalo. Así no vas a llegar a ningún lado. La personalidad es la que siempre trata de mandar las cosas debajo de la alfombra porque no le gusta sufrir, porque le gusta que la laven, que va a estar desapercibido los errores, ¿no? Entonces eso es lo que nos hace jugarretas. Y la usa la mente para boicotearnos. Claro, es que sí. Sí, sí. Porque la que nos manda a trabajar y a estudiar y a dar exámenes del alma, no la personalidad. La personalidad, cuanto, viste, el dolce farniente, cuanto más más tranquila la puedo pasar, mejor. Sí, pero sí, no es el propósito de nuestra alma. Tal cual, tal cual. Bueno, Gabriela Damat, ella es astróloga y terapeuta kármica y va a estar aquí en nuestra provincia 18 y 19 de junio. Va a ser interesantísimo y un inmenso placer tenerte en vivo aquí, porque ya que el taller es de tarde, estás invitada a que compartamos un buen rato aquí en la radio. Ah, genial. Va a ser un placer recibirte. De todos modos, dejo la puerta abierta, por ahí te vamos a llamar antes, obviamente, y bueno, para ampliar más todavía, porque perfecto, siempre queda corto el tiempo. Siempre hay para hablar. Siempre hay para hablar, así es que, de verdad, un placer. Bueno, un beso grande para todos, Silvia, y gracias por esta oportunidad, ¿eh? Nos estaremos viendo prontito. Gracias a vos, un beso gracias grande. Chao. Bye, bye. Bien, una genia, Gabriela Damat, porque como astróloga, para mí súper nuevo, no sabía que existía esto de poder ver tu carta natal kármica. Imagínate cuántas cosas podemos solucionar observando lo que traemos de otras vidas, ¿sí? Entender y hacernos cargo y redireccionar nuestra vida. Y es muy real el hecho de hacernos cargo para poder elegir un nuevo destino. Por eso se llama así, un taller teórico práctico, karma y transmutación, eligiendo nuestro destino, dictado por Gabriela Damat. Yo ahora comparto toda la información porque va a ser un bello trabajo para mirar hacia adentro, gracias a Azul Cristal. Azul Cristal, para solicitar turno al 427-6994 o al 264. Sí, 264, que me lo están pidiendo aquí en nuestro mensajero, 504-5836. Cualquier consulta lo hacen por allí. Esto es para el 18 y 19 de junio en Azul Cristal.